Hola, en esta oportunidad abordaremos el concepto jurídico de familia. La importancia de la familia queda de manifiesto en el texto constitucional uruguayo cuando declara en su artículo 40 que la familia es la base de nuestra sociedad y que el Estado velará por su estabilidad moral y material para la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad. La familia siempre ha sido vista como una institución fundamental de la sociedad debido a que desempeña múltiples papeles de primordial importancia.